echar a correr sin abrir los ojos y no ver. Ensombrecer los recuerdos que se llenan de curvas y arrugas, gotas de agua caen en el lago. Todas las imágenes se reflejan en él, desvirtuadas como en un espejo, ni cóncavo ni convexo, ni cóncavo. Convexas, perlas amarillas refulgen en la espesa manta grisácea. Esos ojos que me miran, esos ojos que me sufren, esos ojos que me guían a ninguna parte, hacia sí. Todas las imágenes.